encuentras en el garito de Gruay. She lied, wow, to the world outside. Hey, it's just a piece of jewelry. She took my ring and said she loved. Sí, amigos, hemos empezado con el sello Slovenly Recordings, este sello independiente americano fundado por Peter Menchetti en 2002, con sede en Reno, Nevada, pero bueno, oficinas en Pensilvania, Ámsterdam, Berlín, Tokio, enfocado en el punk, garaje, psycho y rock and roll. To the world outside. Tuvimos la suerte de charlar y conocerlo más tranquilamente en este Funtastic a Pete. Gran tipo. Y gran sello con grandes bandas como esta Bipolar, esta retorcida banda de pues dos iraníes de Teherán que se fueron a Brooklyn, Nueva York. Pouya y Ovas. Y bueno, aquí se incorporó Kayla y formaron esta banda llamada Bipolar. Hemos escuchado los dos cortes de la cara A, llamado Depresión y Virus. ¿Te gustan los screamers, dickies o spits? Aquí los tienes, Bipolar. Le damos la vuelta al 7 pulgadas y continuamos con el primer corte de la cara B llamado Fist Fight. It's a continuamos con Eddie and the Subtitles. Hey there, baby, would you listen to me? I got a woman in Tennessee. I'm moving on, I'm moving on. Oh, will you find too high? Gonna take a bye-bye. I'm moving on. A big eight-wheeler rolling down the track. I mean, your baby ain't coming back. I'm moving on, I'm moving on. Yeah, the life on me now, I'm setting you free. I'm moving on. Está, amigos, una reedición del primer disco de Eddie and the Subtitles. Amigos, los chicos de Slovenly Record recuperan el primer trabajo de 1981 de Eddie and the Subtitles, titulado Skeleton in the Closet. 1980, en el condado de Orange, California. Ahí estaba esta banda, Eddie, codeándose con los más grandes, Black Flag, Adolescents, Circle Jerks. Versiones de los grandes de John and the Night Riders, Bobby Payne. Originales como el segundo corte, hemos escuchado el primero Moving On de los Snow, segundo corte Child Sin. Y continuamos con un clásico de Eddie and the Subtitles, American Society. What have you found in the desde California 1980 nos vamos a la actualidad a Puerto Rico con Las Ardillas. Sonando Las Ardillas en el garito de Groay, cuenta la leyenda que estos roedores puertorriqueños, formados ya hace pues más de 10 años, con la banda Dávila 666, con quienes también comparten miembros, pues bueno, le gusta tomarse su tiempo. Primer LP en 2011 en Chacho Records. Y bueno, después dejaron este segundo LP un poco atrasado y bueno, ya teníamos ganas de escuchar nuevas canciones de esta banda, Las Ardillas, con este LP llamado Canciones de Amor, Locura y Muerte. Hemos escuchado el que abre la cara B, llamado el tema Entrégate a la Perdición. Y vamos con su clásico llamado Linda Niña. Ellos son Las Ardillas. De la actualidad de Puerto Rico, nos vamos a 1965, Uruguay, con los Mockers. I want you to make up your mind, cause I just wanna know, baby, why you think of that man. Love, I can't get along if I don't know what I kind of feeling you spread from me. Your man, no baby, tell me where do you make up your mind? No baby, tell me where do you make up your mind? Don't you see I'm blue 'cause of you? I spent a long time after you, but you know you did not show that you let me just a bit. tell I am not gonna live on after you. What do you make I feel now? No, baby, tell me, what do you make I feel now? No, baby, tell me, what do you make I feel now? Don't you see I'm blue 'cause of you? Sí, amigos, sonando esta banda clásica, mítica del Río de la Plata, un Uruguay, Montevideo, 1963, grupo de Rhythm and Blues, Beat. Ellos eran los Mockers. You tell me that you love me, baby, but I know you lie. Now every time you see me, baby, you drive me out of my head. So don't ask me for the last time there. So don't try to get a last no chance. So you go your loopers how I knew. You got it, baby. You got it, baby. You got it, baby. You got it, baby. I don't believe lonely, baby. We were just good friends. You better just forget me, baby. Can you see it's the end? Get it to your head that we are through. Get it to your head that it won't do. Time for you to learn that I am free. You got it, baby. You got it, baby. You got it, baby. You got it, baby. Sorry that I made you cry, but it's no more to do, my babe. I love you so much, but now I couldn't have you by my side. You tell me that you're lonely, baby, but I know you lie. Now every time you see me, baby, you drive me out of my head. So you go and look for someone new. You got it, baby. You got it, baby. You got it, baby. You got it, baby. Sonando, amigos, en el Garito de Uruguay, una de las bandas más importantes del Río de la Plata de la década de 1960, desde Uruguay, los Mockers. También conocidos en español como los Burladores, esta banda de rock and roll, como decimos, Rhythm and Blues, Beat, formada en Montevideo, en Uruguay, en 1963. Que bueno, que al igual que sus compatriotas, los Shakers fueron furor en América Latina, bueno, y en España. Hicieron mucho por llevar el rock and roll latino al resto del mundo. Yes. Empezaron siendo los Encadenados y bueno, tocaban en ese liceo de Zorrilla y su primer concierto, su primer show remunerado en el 63-62, bueno, pues fue un poco caos con un cantante improvisado con trabajo roto, una guitarra casera, un piano desafinado y bueno, así fue su primer show, su primer concierto como los Encadenados, después conocidos como los Mockers. Primer trabajo editado en 1966, que estamos escuchando, hemos pinchado el primer y segundo corte de la cara B, Make Up Your Mind, You Got It, y vamos con el sexto. Every Night. Ellos son los Mockers. Of life, and we're acting alone and stand the blue. I just know what I'm gonna do, 'cause I got money for regrets and I look good. But there is one thing I can't get, I just can't get happiness. I know I love the pretty girls, but no vanity in my heart. Seguimos con Rhythm and Blues, beat de calidad desde Edimburgo, Escocia. The Kaisers. Estos grandes del Garage Beat de Edimburgo, Escocia. Ellos son The Kaisers, formados en el 92. Banda que grabó varios álbumes y sencillos bajo varios sellos discográficos. Noji Records, Bedrock Records, Wild Wild Records y nuestro queridísimo sello Get Hip Records. Empezaron tocando versiones de clásicos, de estándares de Chuck Berry, Mike Stoller. Bueno, sin embargo, después empezaron a ofrecer una visión más moderna del rock and roll clásico, incorporando el garaje, el rhythm and blues, el punk. Formados en el 92, como decimos, en Edimburgo, en Escocia, bueno, conquistaron a todos los fanáticos del respetable y se mudaron a Londres y, bueno, allí empezaron a tocar en todos los bares, en todos los clubs. Locales en vivo, y esta banda compuesta por el vocalista y guitarrista George Miller, el bajista John Gibbs, guitarrista Matt Strong y el batería Johnny Maven. Estamos con este fabuloso álbum debut 1993 de los Kaiser, Square Head Stomp. Hemos escuchado Pin Up Butter. Y vamos con el, bueno, primer corte de la cara B, vamos con el cuarto, I Can Tell. Ellos son The Kaisers. Well, I can't tell. Continuamos, amigos y amigas, en el garito de Groy con este grande, esta banda de Edimburgo, de Kaisers, de Rhythm and Beat, de Pum, de Garaje, con este primer trabajo, Square Head Stomp, de 1993. Continuamos con con el corte número 6, si no recuerdo, no, el 2. Hemos cambiado a la cara A, Some Other Guy, detrás de ese gran Alligator Twist, que ya hemos escuchado muchas veces. Pues vamos con este Some Other Guy de los Kaisers. Vamos a Brasil, al sello Maxilar Music de nuestro amigo Gabriel Thomas de Autoramas con María Paraguaya. Deixa eu dar um gole. Não adianta insistir, eu não consigo resistir. Vou sair por aí pra provar o meu amor. Pra matar no peito a bronca que eu vou levar. Tem que muito te amar. Você está de parabéns. Eu sei, não é fácil me aguentar. Mas você precisa entender. Eu gosto de você, mas também gosto do bar. Eu sei, meu bem, você me quer por perto. Mas é que o bar ainda estava aberto. Vamos combinar, o bar é meu segundo lar. Pensei que consegui, até que eu desisti. Tenho saudade de ti. Mas sei que o bar estava ali, aberto. Mas é que o bar ainda estava aberto. Uma notícia de mau gosto. O bar fechou, vou pro posto. É 24 horas. Nunca mais eu vou embora. Não chora. Yeah. Estamos con el sello Maxilar Music, de nuestro amigo Gabriel Thomas de Autoramas, banda también de Erika Martins, junto a Rick Roncoleta. Tocando muchísimas bandas, no para, brasileñas. Hemos escuchado a María Paraguaya y hemos seguido con los Fizz después de 10 años de silencio con su nuevo trabajo. Esta banda que empezó en 94 en Sao Paulo, recorriendo caminos de punk, rock, hardcore, melódico. Y ahora vuelven con un nuevo disco titulado Arte de Perder. Hemos escuchado la canción Ex Underground y vamos con otro proyecto paralelo de nuestro amigo Gabriel de Autoramas Multi Omen. Ahí está, como no, bajo el sello de Maxilar Discos. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y vamos a este domingo 13 de noviembre en el TNT Blues de Cox. con la gira española de los suecos Velvet Insane, esta banda joven, banda nórdica de glam rock, presentando Rock and Roll Glitter Suite. Y como decimos, estará el domingo a las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox, Velvet Insane, en el TNT Blues, como decimos, domingo 13 de noviembre a las 8 de la tarde. Martes 15 de noviembre en la Gramola de Orihuela estará The Split Squad. Un supergrupo compuesto por Kate Strand, voz y guitarra de los Flestone, Eddie Muñoz, guitarrista principal de los Plin Soul, Clem Barkel, de Blondie, Michael Giblin, de Charlie Twister y Josh Cantor al órgano, organista de Boston Red Sox. Pues eso, rock and roll frenético, garaje salvaje, power pop, de Split Squad, martes 15 de noviembre a las 10 y media en la Gramola de Orihuela. Y nosotros nos apeamos de este tren un día antes, sábado 12 de noviembre. Con esta banda catalana de rock and roll en la Gramola de Orihuela, sábado 12 de noviembre. Ellos son los Cuatro Señores. Ahí están, amigos. amigos, este sábado 12 de noviembre en la Gramola de Orihuela, esta banda de Barcelona, miembros provenientes de bandas como Camembert, Brighto 64, Killbots o Bomb 82. Los cuatro señores presentan su recién editado segundo trabajo de tu set a las Ramblas. Hemos escuchado Tarde Otoñal y estamos escuchando Volverás. Ellos son los cuatro señores Bandaza. Volverás, volverás, sé que volverás. Demasiado tarde, porque no me vas a a los cuatro señores este sábado 12 en la Gramola de Orihuela, y ya nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la Stand de Arratia y Radio Lux. Miércoles a las 7 abrimos las puertas en directo de este garito polvoriento de rock and roll. Podéis repetir el sábado y lunes a las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com. Y cuando queráis, en esa aplicación, en esa plataforma llamada iVoox, como Vega Baja Radio, ahí están todos los programas de la parrilla de Vega Baja Radio, incluidos El Garito de Groay. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer. Un abrazo muy grande de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too.